Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben al ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer.